papá. Paseo por la plaza y manejo sin parar. A mi hermanita subo en el asiento de atrás. Y cuando arrancamos ella comienza a cantar. Tengo un auto rojo igual al de mi papá. Paseo por la plaza, manejo sin parar. Y manejo sin parar. Con mi mamá paseamos, ella en bicicleta va. Y todos muy contentos comenzamos a cantar. Yo tengo un auto rojo igual al de mi papá. Paseo por la plaza, manejo sin parar. Yo tengo un auto rojo igual al de mi papá. Paseo por la plaza y manejo sin